Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves ya nos vamos a quedar con las citas y eventos que nos esperan para este próximo fin de semana, destacando uno sobre todo la segunda edición del Alcornocaliza Trail, la prueba de ultrafondo que tiene su sede aquí en Ubrique y que recorre parte de los dos parques naturales más importantes de nuestra provincia, el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural Sierra de Grazalema, casi todo por el término municipal de nuestra localidad. 78 kilómetros de distancia es lo que cubre esta carrera, que llega con las mismas ilusiones que el año pasado, y tras el trabajo que ya se llevó a cabo en esa primera edición, pues con un poco más de experiencia, tanto para organizadores como para deportistas que ya se conocen más el recorrido, como para aficionados que ya empiezan a saber de qué va todo esto. Pues este sábado, de nuevo, el ultrafondo llegará, o las carreras por montaña llegarán aquí a Ubrique. Más de 200 inscritos entre las distintas modalidades. Está la modalidad larga, la de 78 kilómetros. Como saben, dentro de ella pues se puede correr de manera individualmente, por equipos o por relevos, y está la modalidad corta de 46 kilómetros aproximadamente. Además, este año se le añade la novedad de que también acoge el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montañas para Ciego, y además es puntuable para la Copa de España de Carrera para Invidentes. Y además, la última novedad que se adelantaba en la presentación oficial de la prueba que tuvo lugar el pasado jueves es que la distancia larga será puntuable para la Ultra Trail du Mont Blanc. Eso, de esto vamos a hablar en unos instantes, en la última hora de la prueba, cómo se presenta, cómo se está preparando y qué. En definitiva, lo que es la última hora de esta cita que organiza el Club Ubrique Orienta. Pero además de eso, hoy vamos a quedarnos también repasando nuestra agenda de citas para estos próximos días, hablando de fútbol, de los 5 partidos en competición provincial que se van a disputar este fin de semana. Ahora, pues tocan todos fuera de casa. Si la semana pasada fueron todos en casa, fueron todos en Ubrique, ahora el resto tienen que partir fuera de nuestra localidad para disputar su partido. Estamos ya prácticamente en la recta final del campeonato. La penúltima jornada en muchas de estas categorías es la que se va a disputar este fin de semana. Pero tenemos la suerte de que tenemos dos equipos seguros que van a disputar los playoffs por el ascenso, y uno que está pues pendiente de ello, viendo lo que va o esperando a ver lo que ocurre en estas dos últimas jornadas, tiene muchísimas opciones. De hecho, ha ocupado la segunda posición de la tabla clasificatoria durante toda la temporada. Hablamos del equipo Alevín, y todo parece indicar, si no se tuerce ni hay ningún descalabro, que serán tres los equipos por tanto que esta temporada luchen por el ascenso. Otra cosa es que se consiga o no, pero el hecho que hay que destacar sobre todo es que para poder ascender lo primero es estar ahí, y ya se está consiguiendo temporada tras temporada. Los equipos cada vez son más habituales en esa fase de promoción o esa fase de liguilla de ascenso. Todavía está por ver. Y este año se han quedado muy cerca, pero que muy muy cerca, sobre todo el equipo Benjamín, que se consiguió un ascenso directo, pero todo va a llegar. 5 partidos, por lo tanto, de la Liga Provincial, y 3 en lo referente al baloncesto. 3 encuentros. El Junior por fin vuelve a la competición después de varias semanas de descanso, obligatorio sobre todo porque han sido sus rivales los que han aplazado a los equipos o por el calendario, recuerden Semana Santa, por ejemplo. Y bueno, pues este fin de semana vuelven y jugarán aquí en Ubrique contra Trebujena. Un horario un poco introspectivo, las 9:30 de la mañana del sábado. Pues además del Junior, también lo van a hacer los equipos o el equipo Infantil B y el Mini A, que tienen sendos desplazamientos a Cádiz y a la línea de la Concepción, respectivamente. Y además, pues

a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes, con la actuación al cante de Ángel Verdugo, de Osuna, y Manuel Lamaya Flores, de Arcos. Recuerda, será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Foto Alba, ahora en Paseo del Prado número 44, frente a Cervecería La Abacería. El mejor servicio fotográfico para inmortalizar sus mejores momentos. Nos hemos trasladado y solo por visitarnos le regalamos el revelado de 10 fotografías de 10x15. Y ahora además, como oferta de promoción, si nos encarga su reportaje de bodas, le regalamos las invitaciones. Pídanos presupuestos sin compromiso. Foto Alba, disponemos de la última tecnología. Imágenes impresionantes desde nuestra grúa o drone. Foto Alba, ahora en Paseo del Prado número 44, teléfono 956-46-8211 y 658-58-15-51. Foto Alba, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. Seis y treinta minutos ahora mismo, acaban de cumplir las 6:30 de la tarde y nosotros nos vamos a adentrar ya en toda la actualidad del deporte ubriqueño, que como hemos dicho pasa pues o va a pasar en el día de hoy jueves en analizar y tratar los eventos que nos acercan para este próximo fin de semana. En principio tenemos intención de hablar de lo que va a ser la segunda Alcornocalicia Trail. Ya hace, bueno, desde hace unas cuantas semanas estamos hablando de esta prueba que organiza el Club Ubrique Orienta. Y bueno, pues ya está aquí, a la vuelta de la esquina, este mismo sábado. Por eso nos vamos a quedar hoy conociendo la última hora de la prueba, los últimos detalles y las posibles novedades que pudiera haber de cara a los corredores y participantes que van a tomar la salida en la prueba este próximo sábado. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, presidente del Club Ubrique Orienta, Juan Marea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya todo cerrado, supongo, y casi cerrado y casi preparado para lo que se nos avecina este próximo sábado. ¿Cómo está todo a dos días de la celebración de esta Alcornocalicia Trail, Juan? Bien, más avanzado que el año pasado, que teníamos la incertidumbre aún de los permisos. Este año lo ha llevado Camila y la verdad que ella tiene más tranquilidad, más calma, y luego también desde el ayuntamiento se nos ha echado un cable y ya tenemos los permisos, entonces eso nos da mucha garantía y nos da mucha relación, ¿sabes? Y tener la cabeza puesta o los cinco sentidos en lo que son los últimos preparativos, ¿no? ¿En qué estáis metidos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo a las 8 he quedado con balizadores, a las 8:30 con desbalizadores, a las 9 con los lanzaderas, a las 9:30 con la seguridad en carrera y la verdad que si no fuese por ello, por esta última sesión que nos echan, sería esto imposible, ¿sabes? Que están ahí y cada uno hace su cometido a la perfección y eso hace que luego pues, todo redunde en que la carrera quede bien. Porque desde principios de semana no dejáis de reuniros, ¿no? Y de estar en contacto ya para cerrar esos detalles, que no es solo estos dos últimos días. Claro, ya el martes también nos reunimos con los avituallamientos y ahora mismo aquí ya tenemos los avituallamientos distribuidos. Cada uno sabe su avituallamiento líquido, su avituallamiento sólido, lo tenemos ya todo distribuido, ya luego cada uno llega ahí con su material, que si sombrilla, que si mesa, manteles, y la verdad que, como dije en pasadas ocasiones, pues cada uno pone, le da su toque personal y hace que redunde en que sea mucho más vistosa la prueba, ¿no? Y mucho más humana y personal. Uh-huh. Sin duda, como decimos, una última semana que la organización de todo evento pues suele ser frenética por cerrar esos últimos detalles que no se pueden cerrar antes, porque es así, es la forma de trabajar que hay en las pruebas deportivas. No se puede hacer 2 meses antes porque siempre suelen o pueden surgir imprevistos y hay que dejarlo todo cerrado pues pocas horas antes de la celebración de la misma. Finalmente, Juan, ¿cuántos inscritos tendrá la prueba? Pues al final hemos llegado a los 200 y luego también tenemos las 7 barras de ciegos que van a venir, así que son 220, ¿sabes? Uh-huh. Después de todo el trabajo que realizamos el año pasado, es un número que la verdad no creo que haga mérito, porque esperábamos unos 300, pero también es verdad que habiendo tenido que meter la fecha casi obligado por el embarazo de Cami y todo eso, y porque ya a unas malas decidimos celebrarla este año, pues la hemos tenido que meter en abril y la verdad que el calendario está muy, muy, muy, muy apretado y eso no beneficia a nadie, o al menos eso a nosotros no nos ha beneficiado. Uh-huh. Entonces, por eso creemos que hay el número, pero bueno, aquí estamos para dar callo como si hubiese 500, ¿sabes? Que creemos que este año sí que va a ser el año que ponga Arcos Organiza donde realmente merece, porque es una prueba que pensamos mucho, mucho, mucho el diseño de su trazado y yo creo que es totalmente apetecible. De hecho, tenemos que tener en cuenta que casi un 90% de los que la hicieron el pasado año repiten. Ajá. Juan, ¿cuál es el motivo de que no se alcancen esa cifra con la que usted hubiera estado contento? Porque vemos que el resto de pruebas de que ha habido, hombre, no tienen las mismas características que la vuestra, porque la vuestra es de ultrafondo, pero el resto de pruebas de la comarca sí han tenido una inscripción más que aceptable, ¿no? Sí, sí, ya te digo que, hombre, coincidimos en fecha con Moros y Cristianos en Benamahoma, una prueba mucho más asequible, cualquiera que quiera participar pues se mata el gusanillo, la nuestra es mucho más exigente, incluso la corta, no tenemos que olvidar que no la desdeñable cantidad de 46 kilómetros, ¿sabes? Uh-huh. Que es algo que ya requiere de bastante esfuerzo. Entonces, pues nosotros pensamos que es un poco eso. De todos modos, ya te digo que estamos acostumbrados a nadar un poco a contracorriente y al final, con el paso de los años, vamos cogiendo los frutos porque primeramente esto no lo hacemos por ganar dinero, porque no lo necesitamos, y segundo porque le ponemos toda la ilusión, todo el empeño y todo el tesón que nuestras fuerzas nos permiten, ¿no? Hombre, sería bueno que se pudiera encontrar una fecha fija, ¿no? Quizás el cambio también, como tú comentas, haya despistado a algunos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, Jesús, te pones a pensar y a ver, ¿qué fecha elige aquí en el sur de Andalucía? Que no sea una fecha donde haya o peligro de mucha, mucha, mucha calor, entonces ya estamos quitando junio, julio, agosto y casi septiembre, uh-huh. O que pueda ser un día que haya mucha lluvia o mucho frío y entonces estamos quitando ya noviembre, diciembre, enero, febrero. Al final nos quedamos con marzo que te arriesga, abril que aún así en la primavera también un poquillo loco y nos quedamos también con mayo. Entonces, queda poco para elegir, ¿sabes? Después de la criba, pues al final quedan estos 3 meses. El inconveniente de, por ejemplo, con un día lloviendo, pues en una carrera tan larga, pues yo no lo miro, ¿no?, tanto por los corredores que sé que cuando no pudiesen más abandonarían y ya está, sino los colaboradores que está 8 o 9 horas en un avituallamiento desapaciblemente, pues creo que no es apetecible para nadie. Entonces, lo hacemos también con vistas a eso, ¿no? Uh-huh. Hombre, ustedes también estáis con el hándicap de que hay otras 2 pruebas de ultrafondo muy consolidadas en el calendario por aquí cerca, como es los 101 o bandoleros, ¿no? Sí, 101, bandolero, genal. De hecho, nos planteamos incluso llevarla al mes de diciembre. Al final, la climatología siempre nos sorprende gratamente las fechas que decidimos, pero tampoco nos podemos arriesgar a que haya un día de frío o de lluvia. Y luego también tenemos que tener en cuenta con lo que contamos. Y la verdad que aquí medios de protección civil y todo eso, pues la verdad que no hay. Luego también, por otro lado, mucha gente que ha estado entrenando en esta última semana o que ha estado paseando por el recorrido dice que está precioso, y eso solo se consigue en esta fecha, ¿sabes? Que ahí sí que nos garantizamos eso. Ajá. Bueno, 220 participantes, como nos comentaba, ¿cómo están repartidos entre lo que es la carrera larga y la corta? Sí, pues más o menos el 50%. Hay unos 100 y pico que están en la carrera larga, si contamos unos 80 que van individual, y van unos 12 equipos haciendo la carrera larga íntegra. Uh-huh. Luego tenemos unos 15 equipos que están en la carrera de relevo, y luego hay unas 80 personas que hacen la corta. Uh-huh. Lo que sí se nota en esa inscripción es que son muchos los ubriqueños que van a participar nuevamente. Y lo digo más que nada porque en la calle se notan los nervios de los días previos, ¿eh? Bueno, eso con dos cervecitas por las noches se coge uno en sueño como un lirón. Lo digo como consejo que me estoy tomando al pie de la letra, porque la verdad que tía, te pones a pensar en tantas cosas. Y luego resulta gracioso, ¿no? Porque, hostia, yo estoy pensando en mil cosas, que si la fruta, que si los regalos, que si la bebida, que si llamar al dueño del campo, que si pasarme por no sé dónde. Y llama a cualquiera, le dice, Quillo, no sé, por ponerte un ejemplo, que no se te olvide el pan. Quillo, pues llámame, que yo tengo muchas cosas en la cabeza. Ah, vale, no te preocupes, ya lo tendré en cuenta. Es muy difícil intentar llevarlo todo y que no se olvide nada, ¿eh? ¿Cómo lleváis, por curiosidad, los trabajos de balizamiento? Me has dicho que se reunís esta noche, porque sí, más que nada a la hora de balizar tenéis que cubrir mucho terreno y prácticamente lo haréis mañana, ¿no? Sí, además que, hombre, sobre todo por no contaminar el campo visualmente, durante una semana lo solemos dejar para el último día y tratamos de quitarlo el mismo día. Lo balizamos en tramos y así el grupo que más baliza son unos 15 kilómetros, y luego suele ser una parte que no es muy compleja de balizar, ¿sabes? Luego hay grupos que balizan 8 o 9 kilómetros y cada uno tiene distribuido su función, lleva su material, lleva el kilometraje para ponerlo, y la verdad que si no fuese por esta gente que además son apasionados y que gracias a que conocen el mundo de las carreras de montaña, pues contamos con su experiencia a la hora de balizar. Y de la misma manera, digamos, la misma estrategia que tenéis para balizar, ¿la utilizáis para desbalizar? Sí, para desbalizar. Vamos cerrando carrera y luego aparte también vamos desbalizando, tratando de que en el mismo día quede todo desbalizado. Hay algunos tramos que desbalizaré el domingo, pero que en el mismo domingo ya está todo quitado, ¿sabes? La meteorología no parece que vaya a ser un problema el sábado, ¿no? Pues no, parece que no va a dar mucho calor, yo creo que va a ser un día similar de hoy, y nada, todo el mundo sabe que ahora va a haber bastante humedad, pero bueno, es cuidarse, ir bebiendo, hidratándose y nada, ir sintiendo su cuerpo, ¿no? Recordemos pues que las infraestructuras que vais a tener alrededor de la prueba, que vais a contar con suelo duro para la noche del viernes, ¿no? Bueno, suelo duro al final no lo ha podido ofrecer el ayuntamiento, ¿no? y hemos hablado con la asociación de vecinos, que la verdad que nos ha hecho un favor, nos va a dejar su salón. Son unos 8 o 9 participantes los que se quedan en el suelo duro. Ajá. La verdad que también tenemos que decir, ¿no?, que el Hotel Ocurri, por ejemplo, tiene bastantes habitaciones ocupadas y la gente no es que sea rácana, sino que se apuntan a muchas carreras, un fin de semana sí, otro también, y eso lleva mucho dinero y siempre no se puede ir de hoteles. Entonces, si se pueden ahorrar en un alojamiento, que además no van a ni siquiera disfrutar porque se acuestan a las 10:30 o así, y a las 4 van a tener que estar despierto, pues imagínate lo que van a disfrutar de un hotel o de algún alojamiento. Entonces, pues a estas personas se les ofrece un suelo donde tiendan su aislante y donde puedan echar meter una cabeza y descansar un poco, que y además suelen ser gente que viene bastante lejos, ¿no? La asociación de vecinos, ¿cuál? La asociación de vecinos de la Plaza La Verdura. Bien, pues al menos se cuenta también con el apoyo de colectivos cuando hace falta. Una última novedad, por cierto, que quería comentar contigo también, que ya adelantabais la presentación de la prueba, es que finalmente habéis hecho que la prueba sea puntuable para el Mont Blanc. Sí. Bueno, eso tú sabes, eso es más bien un negocio que otra cosa. Sí. Mandas el perfil, mandas el tra, te categorizas la prueba y la nuestra pues da 4 puntos de los actuales, 2 puntos de los antiguos y nada, pero simplemente es para aquel que tenga en mente ir al Mont Blanc, pues saber que viniendo a nuestra prueba y acabándola haciendo finishes, pues tendría 2 puntos conseguidos para el Mont Blanc. ¿Para ellos hay que pagar de alguna manera a la organización del Mont Blanc el poder utilizar su nombre? Sí. Además, bueno, no sé, son 50 euros o así. Y luego, aparte, no puedes utilizar el nombre de Ultra Trail porque, por lo que se ve, está protegido, ¿sabes? Aunque de todas las carreras que conozco de más de 100 kilómetros, todas se denominan Ultra Trail, ¿sabes? Sí. Bueno, vámonos ya con cosas de la propia carrera. En principio vamos a recordar que hemos comentado antes las distancias, las modalidades que habrá en cada distancia, y también hay que recordar que será Campeonato de Andalucía para ciegos. Explícanos en primer momento cómo, creo que eran 7 los que nos has comentado, 7 corredores invidentes los que van a venir a Ubrique, y cómo se desarrolla este tipo de pruebas. Nosotros ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, pues la... digamos la técnica. ¿Has tenido que buscar guías? ¿Vienen todos con sus guías? ¿Todos tienen la misma, digamos, minusvalía visual? Sí, bueno, no, cada uno tiene un distinto tipo de minusvalía. Lo que pasa es que me lo comentó Raúl, que es una persona que trabaja con la ONCE y está en la Federación de Deportistas Discapacitados. Y, hombre, nosotros, comparando con una que organizamos años anteriores, que le facilitamos el recorrido, le balizamos y todo eso, meterlo dentro de nuestra carrera pues iba a hacer que se envolviera en un ambiente de verdadera carrera. Entonces lo planteamos, se lo ofrecimos y nos dijo que le parecía buena idea y, bueno, le hemos hecho un recorrido más reducido, pero que aún así no deja de ser dificultoso para ellos. Ellos salen a las 8 desde el Berrueco y hacen un recorrido de 23 kilómetros. Lo que falta es por decidir si luego van a querer subir o no, ¿sabes? Vamos a ver cuando ya hable con Raúl, que esta tarde he quedado para hablar con él también, pues a ver qué se decide. Recordemos que son unas barras de madera y de unos 3 metros de largo. Y en la que, digamos, el corredor invidente se situaría en el centro y a cada lado iría un guía, ¿no? Sí, bueno, uno delante va el vidente y detrás va, en medio va el invidente y luego detrás en la reglamentación pues iría un deficiente visual. Pero que habrá correr todo de esta manera se va a llevar en los siete corredores o no. Sí, los 7 corredores van a llevar un guía, un deficiente visual. Llevan el guía. Lo que pasa es que aquí van 2 guías. El invidente va en medio y van con 2 guías. Eso, a eso es a lo que me refería. ¿Y sí. vienen ellos con su guía o la habéis tenido que buscar la organización? Vienen con su guía y luego ya tú sabes que siempre por aquí hay gente presta a un cable, entonces Juan Suárez colabora y David Favero, me parece a mí que también van los dos en una barra que le hacía falta y se le había quedado un poquillo así más... Sin personal y ellos dos colaboran y nada, Juan Suárez dice que va a meterle caña para tratar de llegar pronto para echar un cable también. Oye Juan, ¿con qué plan de seguridad contáis en esta prueba? Bueno, pues tenemos, en primer lugar tenemos a la policía que nos va a abrir carrera y nos va a vigilar los 2 cruces de la salida en masa. Luego por otro lado tenemos la ambulancia que va a estar por la mañana en la zona del mojón para tratar de estar lo más cercano posible a todas las personas que están en carrera. A partir de las 12 contamos con un grupo de bomberos de rescate que están siempre por la zona de Villaluenga, el puerto del Correo, los llanos de Republicano y toda aquella zona, que la verdad que el año pasado nos echaron un cable y nos ayudaron a tratar de sacar a dos chavales que estaban hechos polvo, que no podían, y bueno, y luego en sitios peligrosos pues tenemos a colaboradores que siempre pueden estar echando un cable, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicados los avituallamientos? Bueno, los avituallamientos, pues primero están en el Mojón, que además es avituallamiento 1 y 5, luego el avituallamiento 2, que está en el Peruétano, que coincide con el 4, luego el 5 es el más lejano, que es el avituallamiento 3, que está allá abajo en la Garganta Castilla, ya casi llegando al Cormená. Ya vuelve otra vez al 4 Peruétano, 5 Mojón, el 6 está aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que es la sede y en la zona de transición, el 7 está en Agua Nueva, el 8 está en la Casa de Cañadilla, en los Llanos de Republicano, el 9 está en Villaluenga y ya por último el 10 está en Benaucá. Luego también hay 3 puntos de corte en Ubrique a las 3, porque claro, salir más tarde de las 3 a Ubrique significa que ya cogería la noche en la sierra. Sí. Luego hay un punto de acorte en el avituallamiento 8, donde se acortan 4 kilómetros, si llegan más tarde de las 7, luego a las 8 te cortan Villaluenga y a las 10 de la noche te cortan Menocá. La verdad que el año pasado nos movimos en esos tiempos y anduvimos muy bien, y solo se quedó fuera de control, creo, una pareja, porque ya iban bastante tocados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el programa de horarios que tenéis para la jornada del sábado? Pues el cronograma es la salida a las 5:30 de la mañana de los equipos, de los que van juntos y de los participantes de la larga. Desde la plaza del ayuntamiento, recordemos. Desde la plaza del ayuntamiento, sí. Y a las 6 de la mañana, pues la salida de los relevos y de los individuales. Y de los de la corta. También nos gustaría decir que aunque hemos puesto un papelito pidiendo disculpas a los vecinos, sobre todo a los que viven aquí más aledañamente a la plaza del ayuntamiento, sí, nos gustaría aprovechar la Radio Briqueno para insistir en esas disculpas, que la verdad que no nos gustaría molestar porque no nos gusta dar ruido, pero es que lo sentimos, pero la verdad que es una estrategia, porque al pasar dos veces por el mismo recorrido del Mojón, la primera parte se sube de noche y entonces es como si al venir para abajo fuese la primera vez que suba. Luego también el encanto de salir en Ubrique de noche con las antorchas que ponemos y todo eso, pues la verdad que está bastante bien. Era lo que te iba a preguntar, ¿tenéis preparada alguna parafernalia, por lo tanto, para la salida, no? ¿Cómo dices eso? ¿No? Sí, que tenéis preparado algún tipo de acto para la salida. Sí, hay antorcha, vamos a echar globosino, creo que se llama, o algo así. Y luego, bueno, todo amenizado por la experiencia y la espectacularidad que le da Chito a todo lo que hace, ¿no? Y todo lo emocional que vive. Luego también sé de auténticas historias personales que hay en carrera, que son muy emotivas y que van a hacer que la carrera sea para ellos una auténtica proeza, con la que celebrar un triunfo, ¿no? De todas maneras, dile a Chito que lo haga bajito, ¿no? Se me ha olvidado poner papel en tu puerta, pero bueno. Bueno, ¿y sobre qué hora está prevista la llegada, digamos, de los primeros, Juan? Los primeros de la corta llegarán sobre las 10:15 o así, 10. Y luego también tenemos que tener en cuenta que los primeros de la larga llegarán sobre las 10 también. Son 4 horas y media de carrera, sobre las 10 a la zona de transición se van y sobre las 2 o por ahí pues ya harán acto de presencia, 2:15 así harán acto de presencia en meta los primeros clasificados. Juan, ¿qué parte del recorrido recomiendas para aquellos aficionados que quieran presenciar la prueba in situ? Bueno, yo tengo mi auténtico lugar es Ibarita, ¿no? Pero uno de ellos, sin lugar a duda, es donde está el avituallamiento 3, que es donde está Camila allí con una compañera, con Rocío, que es la Garganta Casilla, que subir a aquella zona es preciosa. Luego, por otro lado, también el otro día estuve pateando por la zona de la Garganta de la Higuereta y estaba precioso. El arroyo llevaba agua, estaba todo verde, los érgenes están ahora eclosionando y la verdad que estaba todo muy, muy, muy bonito. Por cierto, también hay diversos negocios que de alguna manera se implican con la prueba, y creo que la noche anterior, la noche del viernes, tenéis ahí un menú muy especial cerrado con la Peña Taurina, ¿no? Sí, sí, la Peña Taurina, como no, y como siempre se colabora con los deportistas ubriqueños, y aquí pues bueno, a nosotros y sobre todo a nuestros participantes pues les facilita el hecho de tener un menú a un precio asequible y bueno, en un lugar tranquilo, relajado, y la verdad que está bastante bien. Agradecer a Guancho todo el esfuerzo que hace para que todos los eventos de Ubrique salgan de perilla y todos los deportistas que vienen de fuera pues se vayan contentos y con una buena imagen. Y ya por último, Juan, ¿tenéis previsto organizar algo especial para la entrega de premios o para después, como ya hicisteis el año pasado? Pues bueno, siempre ya tú sabes que al final pues hacemos los sorteos y hacemos algún detallito a alguno de los participantes, y siempre estamos pendientes de tratar de pasárnoslo bien y de homenajear a ciertos deportistas, ¿no? ¿No hay concierto este año? No, porque ya demasiado molestamos por la mañana y a las 11 por ahí. Espero que haya salido todo bien y desmontar y quedarnos con un buen sabor de boca, que la verdad que lo vamos a echar en falta, porque atrae a otro tipo de gente que a lo mejor el día menos pensado lo vemos en el mundo de las carreras. Entonces, pero bueno, la verdad que no queríamos este año prolongar demasiado el estar pendiente, porque además luego el año pasado fue una mala experiencia, estábamos nosotros irresponsables y aunque los chavales lo hicieron súper bien, pero pues para nosotros estar en el borde de la navaja, ¿sabes? Bueno, pues esto es la última hora de lo que va a ser la segunda edición del Alcornocaliza Trail. Muy tempranito arrancará el sábado, como saben, y sobre el mediodía ya pues ya suponemos que habrá ambiente en la plaza, ambiente de meta. No sé si quieres añadir algo más, Juan. Pues nada, Jesús, que también va a haber varios puestecillos, viene Ana de Consuelo, viene otro puesto también de gominola y frutos secos, habrá también alguna tienda de deportes que se pase por aquí para montar algún stand, y nada, que se acerque la gente, que la verdad que solo por el hecho de ver a Sito hacer sentir a los que llegan a meta unos héroes, merece la pena. Pues nada, Juan, te vamos a agradecer que como siempre nos haya dado estos minutos para comentar la última hora de la prueba, y nada, desearte toda la suerte del mundo para el fin de semana. Que salga todo a pedir de boca y que disfrutéis también los organizadores, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Se trata también de eso, de que esto no nos coja y le cojamos tibia y digamos esto va a ser la última. Se trata de que también nosotros lo pasemos bien con ayuda de nuestros amigos y con ayuda también de los participantes, que también tienen que poner de su parte. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Collapse, shuts too fast to see what's right. Brands of concrete, angels are falling. The fire that's dropping. So on top of the air, so hard to forget. Got scrawling in the air, all regrets. We turn the insects with little paper bags. 6:56 de la tarde. Este será el gran evento de este fin de semana, pero recuerden, perdón, que la semana que viene llega la 20ª edición de la subida a Ubrique Benocaz. Y ya vamos teniendo noticias, nos van llegando noticias de lo que va a ser esta nueva edición. Recuerden que la pasada semana ya tuvimos la ocasión de hablar con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, con el que comentábamos que viendo los antecedentes de Algar y de lo que es la subida a Estepona Peñas Blancas, en cuanto a número de inscritos, las previsiones o las perspectivas, se podía esperar que la edición 21ª de la subida Ubrique, en cuanto a inscritos, iba a dar de qué hablar. Y de hecho, nos confirman ya desde Escudería Ubrique que las inscripciones pasan de 110. Es decir, hemos superado una cifra, la del centenar, que hacía tiempo que al que no, no se llegaba aquí en Ubrique, que se llegó en alguna ocasión que otra, pero claro, con la tendencia en estos últimos años dentro de las pruebas de montaña, tanto en el campeonato andaluz como en el nacional, la crisis afectó sobre todo a pilotos, pues se había rebajado ese número de inscritos. Y precisamente Ubrique era la que quizás menos lo notara, porque siempre barajaba esos números entre los 80 y tantos, 70 y muchos, 80 y pocos, pues era una cifra ideal. Ahora con más de 110 es una cifra pues espectacular, como no puede ser de otra manera, pero también se plantea otro problema. Vamos a ver cómo damos cabida a todos ellos, que estamos seguros que no... Que se pondrá una solución rápida y coherente, pero no deja de ser un problema. El espacio es el que hay, como siempre nos insisten desde Escudería Ubrique. Y la edición está, pues vemos ya los números, la proporción de pilotos que está cogiendo. Ahora sí, no deja de ser una muy buena noticia que se hayan superado esos 110 pilotos inscritos. Y estamos todavía a falta de una semana. Normalmente se cierran las inscripciones pues o este fin de semana o el lunes, y ya podemos confirmar que vamos a contar con una cifra récord de participantes en la 21ª subida Ubrique Berocas. Ya aprovechamos también para comentar que nosotros a partir del próximo miércoles nos centraremos, como todos los años, en la programación especial dedicada a este evento, incluido la retransmisión en directo de las dos jornadas de carrera, la tarde del sábado y la mañana del domingo, donde llevaremos a todos nuestros oyentes la última hora, las novedades, los incidentes, pues todo lo que dé de sí esta prueba, y sobre todo las impresiones de los protagonistas, de los pilotos, cómo plantean la carrera, cómo se está desarrollando el fin de semana, qué estrategias preparan para la subida del tramo. Pues todo ello, como saben, lo tendremos un año más aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada en Radio Ubrique, y también a través de internet en el online de Radio Ubrique también podrán escucharnos en esta 21ª edición de la subida Ubrique Berocas. Por cierto, vamos a cerrar ya el capítulo de los eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Nos quedaba pendiente el ciclismo, con dos pruebas con participación ubriqueña. En primer lugar, vamos a hablar de la duodécima edición del homenaje a la Legión, que se celebraba este pasado sábado en esas tres modalidades. La modalidad de trail, que era una distancia era una distancia menor de o por debajo de los 30 kilómetros, en torno a los 25 kilómetros. Luego estaba pues lo que es la prueba larga, ¿no? Digamos que no nos concretaban en este caso la distancia, la organización, pero bueno, estaba en torno a los 48 kilómetros aproximadamente. Y luego había otra modalidad de maratón BTT, en este caso de 78 kilómetros. Son los, el kilometraje de esta prueba. Y es en la que nos vamos a centrar, porque es en la modalidad en la que hubo presencia de ubriqueños. Comentar que en esta maratón BTT de 78 kilómetros, como decimos, 76 kilómetros en concreto, pues la victoria fue para el zahareño Alejo Fuentes Ojeda, que empleaba un tiempo de 3 horas 1 minuto 29 segundos, seguido de José Miguel Suárez Gálvez, 3 horas 4 minutos 42 segundos, y Francisco Javier García Miranda, 3 horas 6 minutos 3 segundos. Tras él, Alberto García Padilla, 3:06:06, Enrique Márquez Orozco, 3:06:28, Javier Lara Galindo, 3:07:05, y etcétera, etcétera. Perdón. En lo que se refiere a la participación ubriqueña, se limita a un ciclista, Carlos Javier Arenas Chacón, que concluyó en la posición 37ª de la general y 6ª de la categoría Master 40, empleando un tiempo de 3 horas 22 minutos 45 segundos. Y por otro lado, en Chiclana se celebraba pues la 15ª edición del Rally BTT Memorial Antonio Tocino, prueba puntuable para el Open de Andalucía y el circuito provincial de la especialidad. Y aquí de nuevo, en la categoría Master 40, tuvimos una actuación destacada de lubriqueño Jorge López Janeiro. No le ganó la partida al arcense José María Fernández Rodríguez, que se llevó la victoria con 59 minutos 14 segundos, pero lograba esa segunda posición, Jorge López, con un tiempo de 1 hora 54 segundos, seguido de José Julián Barón Juste, 1 hora 1 minuto 22 segundos, Roberto Carlos Pérez Lobo, 1 hora 02:37 y Jesús Contreras Ruiz, 1 hora 02:55. Curioso cómo baja la música. Que vamos a repasar citas de este fin de semana, como por ejemplo esa que adelantábamos en nuestro sumario, ese campeonato de Andalucía de pesca deportiva en agua dulce, Liga de Club, que se va a celebrar en el embalse de Guadalén, en Jaén. Pues una cita a la que van a acudir como representante gaditano el equipo Sensas. El equipo Sensas es el equipo que pertenece al Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Todos sabemos lo que es el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva en Andalucía, en pesca en agua dulce. Pues toda una referencia. Y en este caso, en Liga de Clubs, que es pesca en equipo, podríamos decir, donde últimamente pues se está también centrando los componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, han llegado muy buenos resultados. Recuerden que ya han estado no solo en pruebas de regional, sino en alguna que otra prueba del Campeonato de España. Y eso es lo que perseguirán sin duda, completar una buena actuación en este embalse de Guadalén en Jaén, y intentar al menos esa posibilidad de clasificarse para el Campeonato de España. Pues será este fin de semana. Desde aquí, mucha suerte a los componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Bueno, y recordemos los horarios de los equipos de fútbol que van a disputar el partido este fin de semana a nivel provincial. 5 equipos del Ubrique Unión Deportiva, 2 lo harán en San José del Valle, otros 3 lo harán en Jerez. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Cadete juega el sábado a las 12 del mediodía en el campo municipal del Lute de San José del Valle. Se enfrenta al Atlético San José. El partido va a estar dirigido por Jairo Macías Lupión, que a su vez estará asistido por Alberto Gallardo Serrano y Luis Borrás Benítez. Y una vez concluido este encuentro, se disputará el partido de la categoría infantil entre el Club Deportivo Atlético San José y el Ubrique Unión Deportiva. A las 2 menos cuarto está previsto que se juegue este encuentro. En el mismo escenario, en el campo municipal del Lute de San José del Valle, y en este caso con otro trío arbitral. Rubén Rubio Castillo será el colegiado principal y Ángel Cabello Almagro y Álvaro Macías Castillo sus asistentes. Lo referente ya a Fútbol 7, el Ubrique Unión Deportiva Alevín se desplaza a Jerez, se mide al San Benito. El escenario, las instalaciones de Manuel Millán, y la hora a las 3:30 de la tarde del sábado. El partido será dirigido por Sergio Navarro Alfonso, y resulta que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín va a jugar a la misma hora y en el mismo escenario, en las instalaciones de Manuel Millán, frente al San Benito, 3:30 de la tarde, y en este caso el colegiado que va a dirigir el partido será José Alberto Beiro Domínguez. Por último, en la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja a la pedanía jerezana de Guadalcacín para enfrentarse al Club Deportivo Guadalcacín en el Estadio Municipal. ¿De dónde? De Guadalcacín. Será el sábado a las 10 de la mañana y el colegiado que va a dirigir este partido, Francisco Macías Lupión. Y en cuanto al baloncesto, pues tenemos 3 partidos este fin de semana. Vuelve a la competición después de unas cuantas semanas de descanso el conjunto junior masculino B. Juega en casa aquí en Ubrique frente al Club Baloncesto Trebujena, y la hora pues un poco introspectiva, ¿no? Porque el partido se va a disputar a las 9:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Será el único partido que tendrá lugar aquí en Ubrique, porque los otros dos equipos que juegan este fin de semana lo van a hacer, uno en Cádiz y otro en La Línea. En Cádiz lo va a hacer el Fercabe Cabu B, y bueno, el Fercabe Cabu Infantil B, que se medirá al Cádiz Club Baloncesto Gades el sábado a las 12:30 del mediodía en el pabellón Ciudad de Cádiz. Mientras que, por otra parte, el Cabu Mini A tiene un desplazamiento más largo, más pesado sin duda, hasta La Línea de la Concepción. Va a jugar el sábado a las 4:30 de la tarde frente a la Unión Linense de Baloncesto en el pabellón municipal de La Línea. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. También vamos a recordar que este fin de semana el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene preparada la ruta La Sauceda, Laguna del Moral, Aljibe y Picacho. Se trata de una ruta con una dificultad media-alta y con unos 16-18 kilómetros de recorrido aproximadamente. La hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Plaza de Toros, desde la Plaza de la Estrella, y hasta hoy jueves pues se pueden inscribir hasta las 9 de la noche aquellos que quieran participar en esta prueba. La inscripción es sobre todo por el hecho de que se van a desplazar desde Ubrique hasta La Sauceda en autobús. El precio del autobús es 100 euros. Y el recorrido va a ser este. Se traslado, como hemos dicho, en autobús hasta La Sauceda, y desde aquí comienza la ruta visitando primeramente el antiguo poblado de La Sauceda y después la Laguna del Moral. Suben al Pico del Aljibe, que está a 1.092 metros, y además un lugar privilegiado si el día está claro. Se disfruta de unas vistas espectaculares prácticamente de toda la provincia de Cádiz y parte de la provincia de Málaga y Sevilla. Una vez allí se visita la Pilita de la Reina y desde allí toman el sendero que les llevará hasta la base del Picacho, donde comenzará la subida a este pico, que en este caso está a 882 metros, para luego regresar hasta el área recreativa del Picacho, pasando por la laguna del mismo nombre, donde les va a esperar el autobús. Pues es el plan, esa es la ruta prevista para este próximo sábado. Recuerden que esta ruta será el sábado y no el domingo. Sábado 7:30 todavía. Aquellos que quieran participar, pues pueden inscribirse en la Trastiendas. Tienen de tiempo hasta hoy a las 9 de la noche. Eso sí, recuerden que está limitado a socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Más cosas que tenemos por aquí para este fin de semana. Antes hemos hablado del Alcornocaliza Trail, la prueba de 78 kilómetros, 17 horas y media para completarla. Además, el sábado vamos a tener otras dos pruebas para los aficionados al atletismo, más que nada. Una más llevadera, también por montaña, un trail, el tercer trail Moros y Cristianos, en Veramaoma. Recuerdan que entra dentro del circuito de Naturaventura. Y también tenemos la 22ª edición de la carrera popular de Guadalcacín, una prueba de 9,1 kilómetros. Pues vamos a tener fútbol, categoría prebenjamín y carrera popular. 9,1 kilómetros en esta carrera popular de Guadalcacín, recuerde, será el sábado. Y el domingo, pues hemos destacado otras tres pruebas. La primera, la 33ª edición de la media maratón La Cal y el Olivo, que se celebra entre las localidades sevillanas del Araal y Morón de la Frontera. Además, destacamos también la 12ª carrera popular Villa de Conil, se trata de una carrera de 8 kilómetros de recorrido, y otra carrera solidaria, en Rota en este caso, la segunda carrera María Auxiliadora. Está organizada por la Asociación de Salesianos Cooperadores de Rota, y en este caso, pues la prueba se va a desarrollar sobre un recorrido de 5 kilómetros que van a tener que hacer los que participen, bueno, desde la categoría cadete hasta la veterana. Y también va a haber carreras para niños en distintas distancias, según la edad, lógicamente. Y el objetivo principal que se persigue, o que persigue en este caso la Asociación de Salesianos Cooperadores con esta carrera, es la recogida de alimentos para el comedor social derrota. Aquellos que participan, pues, o que participen, pues donan esos alimentos no perecederos para el comedor social. Lamentablemente tan necesarios en estos últimos tiempos, y bueno, cuando cuando han hecho falta, la verdad, y no precisamente por la administración, sino han sido los distintos colectivos sociales e incluso deportivos los que se han arrimado el hombro en este caso y han hecho posible que sigan funcionando estos comedores sociales. Bueno, también ya que estamos aquí, vamos a recordar las rutas ciclistas para este fin de semana, las propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad. Vamos a comenzar por la Asociación Ciclista de Ubrique, que prepara para este próximo domingo la ruta Ubrique, Montecorto, La Indiana, Alamillos y Ubrique. Se trata de un recorrido de 100 kilómetros. La novedad va a consistir en que desde esta ruta, es decir, desde este próximo domingo, ya todas las salidas se harán a las 8 de la mañana y no a las 8 y media. Por lo tanto, 8 de la mañana, Plaza de la Estrella, la hora de salida de esta ruta, Ubrique-Montecorto, La Indiana, Alamillos y Ubrique, de 100 kilómetros. Y por otro lado, también el grupo de los Perea, como no puede ser de otra manera, tiene preparado pues su vigésima octava salida. Ubrique, Huerta Dorotea, Puerto de Montejaque y Ubrique. Se trata de una ruta de 90 kilómetros de recorrido y cuyo puerto puntuable es el puerto de Montejaque. Pues esas son las dos propuestas ciclistas para este fin de semana en nuestra localidad. Son las 6 y 15 minutos de la tarde, por lo que vamos a despedir nuestro programa de hoy. Nosotros no volveremos mañana, sino lo haremos ya el lunes con el resumen del fin de semana. También esperemos que el lunes tengamos la voz un poco mejor para poder hablar y resumir el fin de semana en lo que a deporte se refiere. Por lo tanto, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.